siempre en tu voluntad. Te quiero adorar. Te quiero adorar en integridad. Te quiero adorar. Te quiero adorar por la eternidad. Te quiero adorar. Te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar. Te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí. Crea en mí un corazón sincero. Corazón que ame tu verdad, que viva siempre en ti.